y lo que uno dice siempre, esta necesidad de pensarnos nuevamente, no solamente como resistencia, sino también como espacio de construcción, de utopía, de lo nuevo por venir. Y en eso el rock tiene mucho ejercicio. Así que le mando un gran abrazo a fotógrafos y fotógrafas, amigos, amigas que estuvieron ahí haciendo ese registro necesario para poder dar cuenta de lo sucedido. Comenzamos este viaje musical, este viaje sonoro que siempre invitamos a que nos acompañen, con un tema que publicó La Renga en su cuenta oficial de redes sociales, homenajeando a Nacho Smilari, un gran guitarrista que venía acompañando a La Renga en las últimas presentaciones, que bueno, lamentablemente pasó al paso de la inmortalidad allá a tocar con la vieja banda. Espero que se lo pueda seguir recordando como uno de los íconos del rock nacional, que pasó tanto por La Barra de Chocolate, Box Day, Avalancha. La verdad que gran guitarrista, tuve la suerte de poder verlo en vivo en las últimas presentaciones de La Renga, y bueno, a los 76 años Nacho Smilari pasó a la inmortalidad del rock and roll. Vamos a escuchar este tema que compartió La Renga de uno de los banquetes en el Polideportivo Islas Malvinas, allá por el 27 de agosto, hace 13 años, 14 años, y bueno, que tiene que ver con la presentación del disco Algún Rayo, donde Smilari estuvo invitado a hacer uno de los temas. Vamos con La Renga y Nacho Smilari. Este es un tema de La Barra de Chocolate, la primera banda que tuvo Nacho. Si supiera esta niña, este tema lo hicieron en la presentación del disco Algún Rayo, en la gira de la presentación. El tema se llama Si Supiera Esa Niña, escucha. De ayer yo conocí a una mujer que no hizo más que hablar de la ropa que hay que usar, de la forma de vestir. Me preguntó soy, y si papá tiene casa en Pinamar, o si tiene algo que ver, si es doctor o militar. Si supiera esa niña cuántas veces me escondí con mi amigo tango en la plaza, por no tener donde dormir. Me preguntó de dónde soy, le contesté de la tierra al mar el sol, porque soy de alguna flor, o tal vez esta canción. En la playa poi le contesté de la tierra al mar el sol o tal vez de alguna flor porque soy de esta canción. Pajarito que lo escucha en el cielo. Y ahí pasaba la renga con Nacho Esmilari haciendo uno de los primeros temas de La Barra de Chocolate, esa banda que Nacho arma a principios, fines de los 60, principios de los 70, con un rock and roll, un blues rock muy influenciado en ese momento por un guitarrista inglés como Eric Clapton, que estaba comenzando a sonar por todos lados. Y bueno, Queda ahí su legado musical para seguir compartiendo. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos ahora a escuchar una banda que me gustó mucho, mucho la forma en que hacen algunas versiones, la forma en que vuelven al ruedo temas de bandas internacionales de rock, y estas reversiones que hacen, y en este caso Brass Against, me encantó la parte de los vientos que le agregan en este clásico que hacen. Disfrútenlo, escuchen, disfrútenlo, hay mucho en las redes sociales para seguir escuchando de esta banda. Killing in the name of you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. No to die, I justify for wearing the pants that the chosen race. You justify those that died for wearing the pants of the chosen race. Those who died are justified for wearing the pants that the chosen race. You justify those that died for wearing the pants of the chosen race. Come on! Y ahí lo que pasaba era Brains Against, que es un colectivo musical que recrea versiones de canciones de rock and roll con mucha presencia de metales, de viento. Y esta banda fue creada previo ahí a las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos por Brad Hammond, un guitarrista que ante el ascenso de Donald Trump plantea que se necesitaba Rage Against the Machine más que nunca. Entonces ahí comenzaron a hacer estas reversiones con mucha presencia de viento, con la cantante Sofía Urista, que tiene una voz increíble y que fue tal vez de apareció en las noticias en el 2021 cuando orina arriba de un fan en el escenario en una presentación que hacen en Florida y que eso causó mucho revuelo, pero sin embargo la banda después hizo un pedido de disculpas y ahí continuó. Así que quienes quieran escuchar, hay varios discos de reversiones ahí en las redes sociales como para escuchar. A mí me gusta mucho las versiones que hacen, suenan muy pero muy bien. Así que ahí pasaba Brains Against, recomiendo escuchar. Vamos con más rock, vamos con más música a presentar una banda formada en plena pandemia ahí en Capital Federal. Ellos se autodenominan como un punk rock sensual. Esto es Sí. Marcela Marcial en batería, Micaela Mainelli en el bajo y los coros, Cristian Nand en voz y pandereta y Paula Nand en guitarra y coros. Hay temas que va cantando, van como alternando las voces. Es un punk rock, a mí me gustó mucho, es muy interesante lo que están haciendo. Le mando un gran abrazo a la gente de Sí. Esperemos que en algún momento anden mostrando lo que hacen arriba del escenario, más allá de Capital Federal y del conurbano. Suban el volumen, corran todo lo que hay alrededor de la mesa, de lo que sea, y prepárense para apoyar. Con este calor bailando, jugando con fuego. Y me estás mirando, te gusta este juego. Te gusta la carne de cerdo. Te gusta mi carne, la carne de sexo. No me mires así si no me vas a comer. No me mires así si no me vas a comer. No me mires así, no me mires así. No me mires así si no me vas a comer. Te fuiste al baño, miraste el espejo. Es el reflejo, el agua en el cuello. Te gusta la carne de cerdo. Te gusta mi carne, la carne de sexo. No me mires así si no me vas a comer. No me mires así si no me vas a comer. No me mires así, no me mires así, no me mires así si no me vas a comer. Y ahí lo que escuchábamos era Sí, Sí, Sí, esta banda que en el 2023 sacó un EP que se llama Casi EP, y ellos dicen que fue en casi porque no les alcanzó para poder grabar un disco completo. Hay un par de sencillos que largaron previamente, en el 2021, en el 2023, y bueno, Casi aparece en el 2023. Es muy interesante lo que hacen. Este EP que tiene 7 temas y que suena muy pero muy bien, y ahí estábamos escuchando algunos de esos temas. Esperamos ahí que en algún momento superen el Casi y puedan presentar un disco completo, que será y los oyentes estaremos más que agradecidos. Vamos con más rock, presentación de otra banda, banda que se forma a principios del 2018, cuando Sebastián Pérez y Artúa se separa de su padre, de la banda de Viticus, luego de 15 años de acompañar, y forma Muro. Muy buena banda de rock, me gustó mucho, la verdad que suena muy bien la banda que tiene el Seba Pérez y Artúa, que está acompañado por Federico Duro, Pedro Palermi y Sebastián Padovani, y están presentando disco nuevo. A mí me gustó mucho lo que están haciendo, es muy muy interesante esta banda, recomiendo escuchar. Esto es Muro. También suban el volumen, y si quedaron con ganas de más pogo de Sí, Sí, Sí, bueno, acá van a tener Muro para seguir pogueando en medio de la cocina o en el medio del patio. We'll be right back. bajando el sol y también el perdón. El cielo revivió otra vez a la gran Babilón. La noche tenderá su manto de piedad. La maldita noche vuelve a rock and roll. Maldita noche. Y algo habrá que hacer. Y lo que pasaba era Muro, que está presentando su nuevo disco, que es Huellas, y que fue grabado en Delta, que es una productora de discos que tiene Sebastián Vélez Artúa, donde estuvo grabando el Fer Pita, donde ahí hizo sus últimas canciones y que también estuvo acompañando en alguno de los temas de este disco de Muro. Y la verdad que Delta Discos está generando ahí una movida muy interesante con bandas emergentes que recomiendo también como bucear ahí en todo lo que están presentando. Eso lo que pasaba era Muro, la banda de Seba Vélez y Artúa, que recomiendo seguir escuchando. De ahí de Capital Federal nos vamos para la ciudad de La Plata a recordar una gran banda que, no sé por qué apareció ahí y me puse a escuchar nuevamente, que era Señor Tomate, La Poli en la voz, Pedro Milenar, Edu Morote, Alejandro Bertora, Hernán Montaño, esta banda Señor Tomate, que en las redes sociales sigue teniendo mucha demanda para que vuelvan a tocar. Y bueno, recordamos esto de que fue una de las últimas presentaciones, últimos temas que salieron que salieron en las redes sociales y arriba del escenario. Esto es Señor Tomate desde La Plata. Pasaba Señor Tomate, esta muy buena banda de indie rock, de rock, de la ciudad de La Plata, esa hermosa voz que tiene Poli. Los videos que hay de las presentaciones en vivo de esta banda son increíbles, recomiendo mucho ver y disfrutar, y ojalá en algún momento puedan volver a reencontrarse y sonar arriba del escenario. De este momento de recuerdos también me apareció ahí, no sé por qué, me aparece un tema que me llamó mucho la atención y bueno, lo quería compartir con ustedes, y que tiene que ver con estas historias de mujeres en el rock olvidadas, escondidas. Esto es Gabriela Parodi, Gabriela, que en los 70 estuvo arriba del escenario cantando rock y blues, y la verdad que me encantó volver a escuchar estos temas, esa hermosa voz que tenía Gabriela Parodi, que sigue teniendo, que se retiró un poco, que volvió a hacer algunos discos, y la verdad que estos temas de la década del 70 son increíbles. Disfruten en este momento del viaje dentro del viaje, que comienza ahora con este tema de Gabriela de la década del 70. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh, papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, sí. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh, papá. Ni una lágrima derramará. Oh, Pasaba ahí Gabriela Parodi, hace un tiempo, hace un año y medio atrás, creo, fines del 22, presentó un libro, Las mil vidas de Gabriela, que tiene que ver con su biografía, y donde cuenta cómo a principios de los 70 estaba comenzando a tener estas presentaciones arriba del escenario, que la verdad que son muy hermosos los temas que tienen en esos discos que va grabando. Una cantautora que con la pareja de entonces, Delmiro Molinari, estaba haciendo algunos temas y grababa y se presentaba. Luego se va para Estados Unidos, anduvo por Europa también. Ya cuando volvió dice ella que no era lo mismo. Y me encantaría poder conseguir este libro, Las mil vidas de Gabriela. Gabriela Parodi, gran cantante de rock y blues de la década del 70. En esto de poder recordar a los íconos que hicieron y que realmente le metieron el pecho y la voz en el inicio del rock nacional. Así que ahí pasaba Gabriela. Seguimos con esta idea del viaje dentro del viaje, porque quiero disfrutar de esta gran guitarrista que ya hace rato que le venimos presentando, que a veces forma parte del repertorio que tenemos de cortinas en este programa, que estuvo tocando con Divididos, está siendo como invitada de los recitales de Divididos, que es Nan Argen. Estuvo a punto de venir a Capilla del Monte hace un par de meses y no sé qué pasó, me hubiese gustado mucho verla en vivo. Y esto es parte de la presentación en vivo de su tercer disco, El Arte de lo Eterno. Y tiene una banda atrás increíble, Nicolás Sánchez en guitarra, Juan Yuchi en el bajo, coro, sintetizadores, Rodrigo Geni en la batería. Y la verdad suena muy bien. Así que disfruten de Nana Argen. Piedra ancestral. Y ahí pasaba esta gran guitarrista que es Nan Arguén, que hace rato que yo la... En eso también, esto de estar buceando por ahí, uno se encuentra con grandes artistas y de golpe la ve en los escenarios y digo, wow. Bueno, no era el único que le estaba prestando atención, obviamente, pero me gusta mucho esto de poder prestar atención a muchos artistas emergentes que realmente una calidad y un sonido y una frescura que le dan al rock nacional increíble. Vamos al último tema del programa de hoy. Un tema inédito que hace un par de meses grabó en estudio una banda amiga que quiero un montón y que ojalá pueda verlo en algún momento, reencontrarse y disfrutar de sus temas. Esto es Cielo Final, uno de los temas inéditos. Disfrútenlo en el cierre del programa 113. Aquellos que pasaron en el tiempo son todos aquellos que están a tu lado. Aquellos que miraron tanto tiempo, tus familiares están a tu lado. Viento de frente, viento que estabas, vamos a volver, aquí has llegado. Todo el dolor que te dispara con el corazón está a tu lado. Caído el tiempo caminando de nuevo en estas huellas, aunque de pronto yo te encuentre a mi lado y no te vea. Solo en el viento han cambiado nuestras palabras, están a tu lado. Viento de frente caminando, viento del cielo. Y pasaba ahí Cielo Final, la banda de mi amigo Leito, gran copiloto cuando salimos a la ruta a ver algunos recitales acá en en la zona del noroeste cordobés. Gran baterista, gran amigo, que le mando un abrazo enorme. Pasó el programa 113, pasó este viaje musical, este viaje sonoro que comenzó con el recuerdo de Nacho Smilari y La Renga, en este tema de que formó parte de la presentación del disco Algún Rayo, un tema de el primer disco de Nacho Smilari con La Barra de Chocolate. Estuvimos escuchando algo de Brass Against, esta muy buena banda estadounidense. Luego presentamos a un poco de punk rock con CCC y la banda de Sebastián Verdeciatura, Muro. Estuvimos recordando también a Señor Tomate, gran banda de La Plata, y a Gabriela Parodi, una voz hermosa de la década del 70. Y fuimos cerrando con Nan Argen, presentando su tercer disco, El Arte de lo Eterno, y Cielo Final, que largó un tema inédito que grabaron en estudio y hace una semana atrás estuvo saliendo en las redes sociales. Esto fue El Rock ha Muerto, larga vida al rock. Abrazo enorme a las radios comunitarias que replican esta resistencia del rock and roll en el noroeste de Córdoba, a la radio amiga de Radio Pueblo de Anfunes y Radio Comunitaria Garabato de San Marcos Sierra, acá del noroeste cordobés, de la Radio Comunitaria Central Ferroviaria, haciendo la resistencia del rock, pero también un espacio de construcción de sueños colectivos, porque la salida siempre es colectiva, la salida no es individual. Abrazo enorme. Nos encontramos la próxima, esquivando palos, esquivando gases, esquivando cacería policial. Todo preso es político. Cuando decimos nunca más, es nunca más. Abrazo enorme. I